Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, ya le vamos avisando que va a estar linda la sala, ¿eh? Va a estar bastante completa. Bueno, me alegro mucho. Bien, desde el principio de los 90 La Venganza Terrible está como siguiendo su curso. Hizo varias cosas en los medios de comunicación, pero ¿qué pasa ahí con el programa que medio que tiró el ancla, pero viaja, sigue viajando? Alejandro, ¿el programa es un lugar seguro o es un formato que le permite como renovarse? El programa está siempre en proceso de renovación, pero no de una renovación crispada o hija de las circunstancias o catastrófica. Es siempre una renovación que tiene que ver con nuestro propio cambio. El programa cambia aunque no nos demos cuenta. Y para eso basta con escuchar programas de hace unos años y resulta que uno nota que es diferente. Pero no es que de un día para otro, para conseguir resultados inmediatos, decimos, bueno, ahora vamos a cambiar la cortina, vamos a repintar el programa, vamos a pintarlo de celeste para que parezca otro. Eso no lo hacemos. Pero cuando miramos hacia atrás nos damos cuenta de que el programa ha cambiado y que nosotros también, naturalmente. Bueno, y precisamente si tenemos que pensar en esos cambios, pero también en la identidad que tiene La Venganza Será Terrible. La identidad es como la identidad nuestra, inevitable. Somos, las personas son como un collar, ¿no? Vamos añadiendo cuentas, o a veces le cambiamos las perlas, pero queda el piolín. Quiere decir que es inevitable seguir siendo nosotros, pero ya no somos nosotros. A veces me cuesta a mí pensar que un tipo saca un crédito a 10 años y tiene que seguir pagándolo. ¿Por qué? Y porque ya no es el mismo tipo que contrajo la deuda. Bueno, así son las cosas. Desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de nuestra familia, todos nos tratan como si fuéramos los mismos, aunque ya no seamos los mismos. Eso nos pasa cuando dejamos de ver a un pariente durante muchos años, después lo vemos, el tipo, hay algo extranjero en eso, hay algo como equivocado. El pariente nos trata de una manera, ¿quién le está hablando este? Este le está hablando a uno que no soy yo. Y bueno, es porque vamos cambiando, no es inevitable. Muy interesante. Me sorprende aún que una persona me diga que hace muchos años se duerme escuchando a Dolina con el auricular en la oreja para no molestar al que tiene al lado. Y a veces yo pienso que ahí hay como una intimidad también, que es como la radio en su máxima expresión. Se lo digo porque conozco a esos personajes. Y yo quería preguntarle, ¿qué le provoca o le provocó la radio a Alejandro en algún momento? Yo en principio digo que estoy de acuerdo con usted, que ese horario que tenemos produce un grado de intimidad, de confidencialidad en el mensaje, que por ahí no se obtiene a otra hora. Pero lo que produjo en mí la venganza es quizá mucho más de lo que ha producido en sus oyentes. A mí me ha cambiado venturosamente. Yo era un tipo todavía peor que ahora, así que calcule, ¿no? Antes de empezar con este programa. Y el programa me cambió en el sentido que me obligó a estudiar, me obligó a ir en busca de conocimientos que no tenía. Y yo creo que he estudiado en estos años mucho más de lo que lo hacía cuando estaba en la universidad. La necesidad de dar un mensaje dentro de nuestra posibilidad humilde, cada vez mejor, me obligó a recorrer libros, a informarme, a conocer gente y a tratar de inventar o de conocer o de descubrir procedimientos que yo no tenía en mi repertorio. Y todo eso me parece que me ha hecho un poquito mejor. De no haber tenido yo esa obligación de la venganza, hubiera sido un tipo todavía peor que el que soy. Le voy a contar dos historias, una porque es un diálogo muy reciente. Bueno, no todos son halagos en la vida, lo debe de saber, ¿no? Ayer una señora dijo, ¿cuándo viene este? Y le preguntamos, ¿quién? Ese que escribe. Le dijimos, pero Dolina. Sí, me da urticaria ese hombre. ¿Usted viene con antídoto el viernes? ¿Y por qué preguntó? Bien, no sé, pero fue el diálogo. Puede ser, sí. Puede ser que uno no le gusta a todo el mundo, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Y a veces la gente arma su propia definición de personas que no conoce, ¿no? Uh-huh. Eso lo vemos todos los días. Y más en la Argentina, en donde hay una pulsión de mal humor, de odio, de enfrentamiento, que por ahí es más fuerte que la que ocurre en otros lugares, ¿no? Por circunstancias que son propias de nuestra historia actual, ¿no? Uh-huh. Así que todos nos encontramos muchas veces con gente ríspida y que, qué sé yo, que nos odia por cosas que no tenemos, y a uh-huh. lo mejor al revés, también a veces nos admiran por nuestros defectos y por ahí nos odian por nuestra virtud. Es así. Está muy bien. O damos alergia en algún caso. En algún caso sí. Damos alergia. Una situación alérgica. Yo creo, sin embargo, que en la actualidad hay una especie de alergia justificada. Uh-huh. Ciertamente hay dos maneras de ver la vida, yo ni siquiera diría la situación política, uh-huh. diría maneras de ver la vida que producen una mutua urticaria, casi digo algo terrible, uh-huh. entre personas que por ahí no piensan igual. Uh-huh. Cuando yo oigo a personas que son intolerantes, que quieren que echemos a los extranjeros, o personas que tienen problemas de género, en fin, toda esa especie de pensamiento violento que para algunos es clamoroso, a mí también me produce urticaria, ¿no? Uh-huh. Bueno, hablando de urticarias, a veces el día uno lo lleva un poco puesto, ¿no? La crisis, los líos, la política, ¿por qué no? ¿Cuál es la coraza, Alejandro, tu coraza? No, ninguna, claro. ¿Ninguna? No quiero coraza. Uh-huh. Porque fíjese, Macedonio Fernández decía que si uno tiene dolores de juguetería, también tiene placeres de juguetería. Y si uno tiene dolores de herrería, entonces los placeres también son de herrería. Uh-huh. Y él quería decir que si uno tiene una coraza, esa coraza sirve para protegerse de los males, pero también te impide los placeres. Cuanto más gruesa es nuestra piel, cuanto menos sensibles somos, menos sufrimos, menos gozamos. Muy interesante. Por último, le cuento otra historia. Una docente de literatura de segundo año de un colegio industrial de Barracas entró una tarde y dijo, vamos a leer este libro. Se llamaba Crónicas del Ángel Gris, 1987, recién salidito, casi caliente lo trajo. Ajá. Ella y esas crónicas, además, comenzaron a fortalecer la formación técnica de un futuro maestro mayor de obra. Y yo quería aprovechar la entrevista para que se haga cargo de lo que escribe. Sí, me hago así anda la educación, ¿vio? Bien. ¿Fue muy gratificante o el más gratificante Crónicas del Ángel Gris o fue una etapa también? No, fue una etapa también. Uh-huh. Desde luego es el libro más conocido, pero porque durante mucho tiempo fue el único. Claro. De manera que no había otra manera, no había otro libro para comprar. Sí. Pero yo creo que ya no escribo así. No estoy interesado en escribir así. Me parece que es un libro un libro hecho por un escritor joven para lectores jóvenes quizá. Uh-huh. Entonces los otros libros son un poquito más complicados, me parece, pero es inevitable, uno se va poniendo más complejo, más como la pizza de anchoa. Uh-huh. Y entonces por ahí me parece que son mejores libros los últimos, pero el otro tiene por ahí un encanto que ya no se puede reproducir porque es como el primer beso, no podemos darlo ahora. Alejandro, le agradecemos el contacto, los minutos, el paso aquí por la radio. Bueno, nosotros estamos pegaditos al teatro, así que le vamos a pegar una visita el día viernes. Obviamente a toda la gente que compone el programa, que va a estar completa aquí el día viernes. Hola. Sí, vamos con todo el grupo. Uh-huh. Sí, va a estar Gillespie, va a estar Barton, el trío sin nombre, así que y estaré yo, así que no va a faltar nadie. Vendrán también los muchachos que siempre vienen con nosotros, nuestro operador, nuestras productoras, o sea, somos una pequeña banda, ¿no? Uh-huh. Lo esperamos aquí por Bernal, ¿eh? Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias, ojalá que vaya alguno. Hasta luego. Chao, querido. Chao.